Mi Gym en Casa, episodio 351. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy voy a hablar de entrenamiento, hoy voy a hablar de entrenamiento de fuerza y de si merece la pena variar las repeticiones, el índice de esfuerzo percibido, RPE en inglés, repeticiones en reserva, el carácter del esfuerzo. Al final son parámetros un poco subjetivos basándose en nuestro nivel de esfuerzo percibido para ir variando las repeticiones. Os voy a compartir aquí mi punto de vista sobre estos aspectos y sobre todo, que creo que es lo más importante de esto, no solo verlos sobre el papel, verlos en teoría brevemente, pero tampoco me quiero meter mucho porque son cosas bastante avanzadas, pero cómo aplicar esto en nuestro día a día, en nuestro entrenamiento que vamos a hacer esta tarde o la semana que viene, dependiendo de nuestro nivel, cómo adaptar esto, cómo ponerlo en práctica también con el tema de velocidad de ejecución para los más avanzados. Y ya os digo, esto que sobre el papel tiene muy buena pinta, de hecho la tiene, ¿vale? Es cuanto más midamos, más podemos ajustar y optimizar al máximo nuestro entrenamiento, pero bajo mi punto de vista creo que pierde un poco de gracia al llevarlo a nuestro entrenamiento, como decía, de esta misma tarde, a ver cómo medimos eso, si merece la pena medir tanto, complicar tanto la cosa para el rendimiento que le vamos a sacar en nuestro entrenamiento, ya os digo, de personas intermedias que no queremos competir en ningún deporte de fuerza ni tenemos a nadie que nos esté midiendo, ¿vale? Entonces, ponerlo un poco sobre la mesa, ver estos conceptos pues un poco por encima para saber un poco de qué estamos hablando y sobre todo luego centrarnos en su aplicación práctica, ver qué podemos aplicarnos sin volvernos muy locos y sobre todo también os expongo el porqué de estas opiniones. Este, como el del jueves pasado, es un episodio premium para los socios, así que bueno, durante un mes al menos, igual dura, ya veremos a ver qué tal resultado da, pero los jueves habrá episodio premium para los socios. Tenéis que haceros socios en migymencasa.com, le dais al botón amarillo y ahora mismo de las tres opciones que hay, pues elegís la que más os cuadre. Y luego vais al podcast premium, que lo tenéis en vuestra cuenta, o migymencasa.com/premium y ahí tenéis como escuchar este podcast, los episodios premium y los normales también, fuera de iVoox con la aplicación que queráis, sea si tenéis un iPhone o si tenéis un móvil Android. Así que pasaros por allí y os voy contando esto de varias repeticiones y demás. Muchas gracias. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.